dónde van? ¿A dónde van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Muy buenos días, señoras y señores bípedos, que nos escuchan el día de hoy, domingo 24 de octubre del año 2021. Acabaron de escuchar la canción titulada ¿A dónde van?, del cantautor cubano Silvio Rodríguez. De esta manera iniciamos nuestro programa, esperando que se encuentren muy bien. De este lado en cabina, encantadas de seguir colaborando en este su programa Cuatro Patas, que el colectivo Itzwindly sigue haciendo con mucho gusto para seguir pasando la voz acerca de nuestros sentires y nuestros pensares que congojan y alimentan el alma. Sabrás que si estás escuchando este programa es porque formas parte de una comunidad que piensa que es posible una mejor convivencia entre los animales, tanto humanos como los no humanos. Así que, más que agradecer su escucha, me complace coincidir con ustedes porque reconozco cada acción, el tiempo para compartirse con este proyecto y que cada uno, cada una de ustedes, desde sus trincheras, alimentan la esperanza, respetan y cuidan de la vida. Nos están escuchando por el 91.7 de frecuencia modulada Radio Cuilapan, en retransmisión por el 91.5 FM Radio Universidad de Oaxaca. Les saluda con mucho cariño Indy y en la mesa también me acompaña el compañero Quinti, con quien hoy hablaremos, como en cada programa, sobre algunos humanos de nuestra preferencia, obviamente, y aquellos no humanos. ¿Qué tal, compañero? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué hay para hoy? Muy buenos días, compañera Indy. Un placer compartir este tiempo contigo aquí en la radio para dirigirnos a este selecto público que nos escucha y saludarlos muy efusivamente. Claro, les habla el profe Quinti y estamos deseando que sean días plenos de salud. Al mismo tiempo, podríamos afirmar que aún nos embarga la pena por la partida del maestro López Austin, quien ya se reencontró allá con sus seres queridos y aquí nos dejó su memoria y su obra. Ahora les comento de qué va nuestro programa de hoy. En la primera sección, Los perros de Pavlov, Prudencia se puso solemne, como debe ser, y dedica sentidas palabras. La escucharemos. En la sección de El ojo al gato y el otro al garabato, hemos incluido una conversación entre Alicia y su querido gatito. Les va a sorprender. Y en la tercera sección, Amores perros, Ana nos dará buenas noticias de Amores gatos. Así de simple. Continuamos. Los perros de Pavlov. No hay perdón para regímenes coloniales. Yo no exijo al pueblo español que pida perdón por las atrocidades de la colonia. No estoy dispuesto a perdonar la infamia de los regímenes coloniales. Yo no exijo al actual pueblo español que pida perdón por actos que no le fueron propios. No perdono. Conservo mi repudio hacia los explotadores y expoliadores actuales que subyugan a los más débiles con promesas de paraísos celestes, de culturas superiores, de progreso y desarrollo. No perdono al colonialismo ajeno o interno, que desangra a los pueblos indígenas llamándolos hipócritamente connacionales o hermanos, y los considera retrasados, infantiles, incultos, incapaces de decisiones justas, para así arrogarse al derecho de decidir por ellos, negando su derecho de libre determinación al forjar por propia voluntad su propio destino. Yo, mexicano, no perdono al México racista, que ha prolongado por 2 siglos la injusta situación heredada del colonialismo hispano. Alfredo López Austin. Carta en el Correo Ilustrado de La Jornada, publicada el día 14 de octubre del 2019. Obituario al doctor Alfredo López Austin. Hola, querido Radio Escuchas. He comenzado mi participación con una publicación hecha en La Jornada, la cual refleja la personalidad del doctor Alfredo López Austin, quien el día 15 de octubre del 2021 partió del mundo terrenal. Y aunque él aseguró que no deseaba ningún tipo de solemnidad a su partida, del mismo modo que él desafiara lo dicho por otros en sus investigaciones, desobedeceré su petición. Todavía recuerdo la primera vez que lo escuché en vivo, en una conferencia magistral en el estado de Puebla. Algunas veces ponerle el rostro al nombre del autor de un libro suele ser una de las cosas más increíblemente sorprendentes que te pueda pasar en la vida. Recuerdo con claridad que las personas le preguntaban sobre su invención más conocida en el gremio. Y recuerdo también la destreza de sus respuestas, que con frecuencia solían bajar el tono de la solemnidad de la pregunta. Después de escucharle, entendí que una de las cosas más complicadas de hacer para un historiador, o para un antropólogo, o para un arqueólogo, o incluso en otras disciplinas fuera de las ciencias sociales, es hacer de lo incomprensible inteligible y viceversa. Las teorías o conceptos que no tienen la facultad de ser vinculantes con la sociedad, dinámicas o cambiantes, perecerán en el olvido. Quizá por eso, después de muchos años de las postulaciones realizadas por el doctor López Austin, siguen siendo estas sumamente importantes para explicar fenómenos contemporáneos. Así que no creo que sea muy relevante hacer un recuento de su obra, porque es tan extensa que nunca acabaría. Sin embargo, es significativo para mí dar a conocer que cuando un autor te sacude a nivel personal, hay que decirle a todo aquel que sea posible que nunca es tarde para encontrarse con su obra. Aquí en nuestro programa hemos retomado algunos de sus textos, cuyo contenido versa sobre la relación cultural e histórica que existe entre los animales y las culturas mesoamericanas. Esa es otra de las cosas relevantes de su trayectoria y con la que me gustaría concluir este obituario. La gran influencia que esto ha tenido en la investigación en el país ha sido tal que es comprensible la existencia de un área de investigación llamada Estudios Mesoamericanos en la Universidad Autónoma de México, así como la existencia de una revista que lleva el mismo nombre. En fin, no queda más que decir desde este micrófono, más que gracias por tanto y buen camino. Espero que nuestros radioescuchas se sientan motivados a revisar sus textos, que dejaré con mucho gusto en la página de Facebook del colectivo Itzcuintli. Se despide de ustedes Prudencia la Imprudente. Hasta la próxima, querida y estimada fauna. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivir. de tiempos, amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempos, amores y desengaños. Arcilla cocida y dura, alma de verde escollado. Arcilla cocida y dura, alma de verde escollado. Barro y sangre de mis hombres, son de mis antepasados. Barro y sangre de mis hombres, son de mis antepasados. De ti nací y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro. De ti nací y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro. Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado. Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado. Sué, gracias por este sentido mensaje, no es para menos. El maestro ya está en la gloria. Hemos escuchado una excelente interpretación musical. Vasija de barro, interpretación de los músicos Benítez y Valencia, con letra original de los poetas Jorge Andrade, Jaime Valencia y otros. En esta segunda parte hablaremos de Michis, porque el día 28 de este mes se celebra por tercera ocasión en el año su existir. Sin descuidar la belleza de su hipnótica energía, consideramos esta fecha para recordar la importancia de adoptar gatos en situación de calle, ya que aún hay muchos, tanto gatos como perros, en esta condición de abandono, y que no solo ellos la pasan mal. Ya saben que cuando padecen hambre, el frío, el maltrato en la calle, sino que también se siguen reproduciendo y estas, sus nuevas crías, se convierten en animales ferales, así perjudicando otros ecosistemas. Bueno, ya se la saben, ¿cierto? Así que mejor esterilicemos, adoptemos y no compremos gatos. ¿Qué mejor festejo que brindar un hogar a algún michi en situación de calle? Adelante, Quinti, háblanos más de gatitos. El ojo al gato y el otro al garabato. Hoy le tomamos la palabra a Alicia a través del espejo, continuación de la obra Alicia en el País de las Maravillas del escritor británico Lewis Carroll, 1832-1898, también fotógrafo y matemático. Claro, la intención es introducir las primeras páginas para que ustedes, en su momento, prosigan. Escuchemos. Desde luego hay una cosa de la que estamos bien seguros, y es que el gatito blanco no tuvo absolutamente nada que ver con todo este enredo. Fue enteramente culpa del gatito negro. En efecto, durante el último cuarto de hora, la vieja gata había sometido al menino blanco a una operación de aseo bien rigurosa, y hay que reconocer que la estuvo aguantando bastante.

echando la cabeza, buscando algún cobijo y solo hay perros que me acechan. Soy un gato, tuve suerte de no ser un ser humano, esos que solo hacen daño. Soy un gato, tuve suerte de no ser un ser humano, esos que solo hacen daño. La canción que escucharon se titula Soy un gato, de la compositora española Conchita. Muchas gracias, compañero. Me gustó mucho esta narración. No tengo compañeros felinos aún. Quizá pronto tenga la oportunidad de que uno pues me acompañe. ¡Qué mundo tan colorido entre Alicia y este menino! Ana, te escucharemos atentamente para hacer nuestra tu información. Amores perros. Hola a los animales de todas las especies que nos escuchan o perciben de otro modo nuestras ondas, que hoy son festivas por la celebración de uno de los 3 días dedicados a homenajear a los gatos. Personalmente no tengo duda, merecen esta distinción por ser tan buena compañía, pese a la mala fama que les han asignado las supersticiones de origen medieval principalmente. Ha sido mi compañía no humana preferida desde la infancia, al igual que para mucha gente que, como yo, tiene ailurofilia. Por si no lo sabían, así se llama al amor por los gatos. Así que, uniéndome al festejo, vengo a compartir con ustedes algunas ideas del artículo Tener un gato en casa, razones, ventajas, inconvenientes y sugerencias. El artículo está tomado de la página web sectorasegurador.es, cuya liga voy a dejar en la página de Facebook del colectivo It's Quintly para que puedan leer o releer este artículo de manera completa, ya que por cuestiones de tiempo aquí solamente voy a leer algunos fragmentos. Bien. ¿Sabías que los gatos se consideran animales domésticos desde hace más de 9.000 años? Ya en la civilización egipcia eran muy valorados como animales de compañía e incluso se pueden ver representados en sus manifestaciones artísticas. En la actualidad, en muchos países como Reino Unido o Estados Unidos, ya son la mascota más popular. Y es que son unos estupendos compañeros. ¿Cómo son los gatos? Los gatos tienen un carácter particular y distinto al de otras mascotas, aunque no se puede generalizar porque cada uno tiene su propia personalidad, existen rasgos comunes que los caracterizan. Suelen ser independientes, curiosos y cuidadosos con la limpieza de su entorno. Los gatos adultos permanecen la mayor parte del día en una actividad baja y generalmente se echan siestas de varias horas. Son muy ágiles y su forma de juego casi siempre es una secuencia de caza, seguir un cordel o permanecer agazapados para saltar sobre su juguete. Además, no les gusta que su entorno esté sucio, Si su bandeja de arena no está lo suficientemente limpia, es posible que busquen sitios alternativos para hacer sus necesidades. Son curiosos, en especial les gustan los sitios altos donde vigilar y sentirse protegidos. Entre sus mecanismos de comunicación, que son muy variados, destacamos los que han desarrollado para relacionarse con la especie humana. Los maullidos son la forma más eficaz de llamar la atención de los humanos. Utilizan vocalizaciones para comunicarse con nosotras, con nosotros, y en raras ocasiones para comunicarse con otros gatos. A la hora de tener un gato también debes tener en cuenta que son muy sensibles a los cambios. Si un gato se acostumbra a vivir en una casa desde que es pequeño, no es aconsejable cambiar radicalmente el lugar en el que vive. Razones científicas que demuestran que un gato es bueno para ti. Por razones de tiempo no mencionaré los estudios en los que se basan las afirmaciones que leeré a continuación. Como ya les dije, pueden consultar el artículo completo en la página de Facebook del colectivo It's Quintly. Continuamos entonces con la lectura. Los gatos tienen un impacto positivo en la salud mental, disminuyen el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y de muerte por infarto, incluyendo los accidentes cerebrovasculares. Esto es porque acariciarlos puede ser muy terapéutico y ayuda a relajar las tensiones diarias. Es un método eficaz para controlar la ansiedad. Incluso ver videos de gatos aumenta la energía y las emociones positivas y disminuye los sentimientos negativos. En niños con problemas psíquicos y sociales, un gato puede ser de mucha ayuda, pero para cualquier niño, un gato, además de un amigo, ayuda a conocer valores como el respeto, la responsabilidad y la asertividad. Los gatos son capaces de emitir un peculiar sonido que conocemos como ronroneo. Los felinos utilizan este sonido como parte de su comunicación entre su misma especie o con los humanos. Tradicionalmente se había pensado que el ronroneo era una expresión de bienestar, pero se ha descubierto que puede ser una demanda de atención y cuidados también. El ronroneo podría ser un mecanismo para estimular sus huesos y músculos sin necesidad de gastar mucha energía y mantenerlos así sanos y activos. Posiblemente sea el secreto de sus 7 vidas, entre comillas. Los humanos que conviven con gatos pueden verse también beneficiados de este mecanismo. El ronroneo, como la voz, es diferente en cada animal, pero sus frecuencias varían entre 20 y 150 Hz. Actualmente se están utilizando frecuencias de 18 a 35 en terapias de estimulación biomecánica en humanos. Previenen frente a infecciones y alergias. El contacto con mascotas en edades tempranas ha demostrado fortalecer el sistema inmunológico de los niños y hacerlos menos susceptibles a infecciones, en especial del tracto respiratorio. Ya nos enteramos que la propia esencia de los felinos contiene en sí misma beneficios para tenerles como compañía, pero en este artículo se mencionan además algunas ventajas frente a otros animales. Aquí están algunas de ellas. Los gatos son animales con poca actividad durante largos periodos. La mayor parte del día la pasan durmiendo o descansando. Esto puede ser una ventaja si por trabajo u horarios complicados están muchas horas seguidas fuera de casa. Además, no necesitan paseos ni un espacio excesivamente grande para moverse. Tenga en cuenta que con la penumbra, es decir, al amanecer y atardecer, los gatos tienen su máxima actividad. Son en estas horas cuando va a querer jugar y demandará más atención. Si va a permanecer varias horas solo, en especial si es en las que su actividad aumenta, sería recomendable que su gato dispusiera de entretenimiento. Pueden ser juguetes, juegos interactivos o un compañero de juegos. Algunos problemas de comportamiento por esta causa se solucionan si en la casa hay 2 gatos en lugar de 1. Los gatos son animales cuidadosos con su propia higiene. No les gusta permanecer con las patas sucias ni el pelaje descuidado, así que es difícil que ensucien la casa con sus pisadas. Eso sí, hay un cambio frecuente de pelaje y los pelos pueden resultar molestos si se quedan adheridos a ropa y muebles. Lo recomendable es un cepillado frecuente. Por otro lado, en eso de recoger las deposiciones, los gatos tienen un punto más a su favor. Casi desde el primer momento aprenden a usar el cajón de arena para sus necesidades. Eso sí, deberemos mantenerlo limpio y alejado de la zona de alimentación y descanso. Cariñosos pero independientes. Los gatos pueden resultar animales tremendamente amorosos. Buscan nuestras caricias y deciden que el lugar perfecto para echar una siesta es nuestro regazo, pero parecen regularse los estados de ánimo de su compañero humano. Son unos de los animales más empáticos, es decir, cuando hay visitas o el propietario está con otra actividad, son capaces de desaparecer o volver a sus propias tareas, y cuando el humano demanda más cariño, el gato no se mueve de su lado. Otro aspecto positivo de los gatos es que son capaces de enseñar valores como la paciencia y dulzura. Esto puede explicarse por el comportamiento que tienen los gatos frente a los conflictos. La respuesta felina habitual frente a un conflicto es la huida, es decir, con los gatos no vale gritar y pelear porque no nos harán caso. Este comportamiento fuerza a buscar otras vías de comunicación menos agresivas. Pero hay que tener cuidado. Cuando un gato se siente amenazado y no hay posibilidad de huida, su respuesta puede ser la lucha. Conviene tenerlo en cuenta con niños pequeños que puedan forzar esta situación sin darse cuenta. Además de las ventajas ya mencionadas, aportan un calor muy placentero y les gusta dormir junto a nosotros o a los pies de la cama. Pero claro, no todo son ventajas. Convivir con un gato puede tener algunos inconvenientes que comentamos a continuación. Su pelo, piel y algunos componentes de su orina y saliva desencadenan respuestas alérgicas en una porción importante de la población, pudiendo llegar a ser muy graves. En caso de que tengas alergia a los gatos y convivas con uno de ellos, extrema las medidas de higiene para que en el ambiente haya los menos pelos y partículas de piel posibles. Algunas de las formas de comunicación de los gatos pueden resultarnos molestas, como el marcaje con orina o los arañazos en los muebles. En los gatos machos adultos, la castración supone en muchos casos el abandono de esa conducta. Y bueno, si quienes aún no cuentan con una compañía felina ya se animaron a adoptar, después de conocer las ventajas y desventajas, vamos ahora entonces también a conocer las necesidades de su cuidado. Los gatos son animales que no muestran su dolor o nos es muy difícil reconocerlo. Si nuestro gatito se encuentra mal o padece una enfermedad, es probable que nos pase desapercibido hasta que la situación se agrave. Para evitar esto, debemos fijarnos en cambios en su comportamiento habitual, como dejar de comer o si el pelaje se ve descuidado. Eso significará que algo le impide dedicar el tiempo habitual a acicalarse. También debes tener en cuenta que una buena hidratación es fundamental para mantener la buena salud de nuestro gatito. Los gatos son fácilmente estresables y a veces nos resulta difícil conocer la causa de su agitación. Tener visitas en casa, un nuevo miembro en la familia, reformas o simplemente que cambiemos su zona de descanso habitual pueden causar ansiedad a nuestro gato. Lo mejor para minimizar el estrés sería prever y adelantarnos a ese tipo de situaciones haciendo una adaptación progresiva. La conducta sexual de nuestro gato también puede ser un problema en determinadas ocasiones. Durante el celo, la gata está más alterada, suele maullar, demandar atención, frotarse, y en algunas ocasiones dejan de comer y pierden bastante peso. En casos muy problemáticos, se pueden controlar los celos con tratamientos médicos y quirúrgicos, por lo que la mejor opción es consultar con el veterinario la forma más adecuada en cada caso. Para que el gato tenga un entorno adecuado, necesitará una zona de descanso, con una temperatura agradable y donde se sienta protegido. Además, podemos incluir un rascador donde se estire las uñas, eso evitará que arañe muebles o paredes. En cuanto a la higiene de nuestro gato, será necesario que disponga de una bandeja de arena. Deberá estar limpia y alejada de la zona de alimentación o descanso, evitando así problemas de rechazo. El cambio de pelaje es continuo en los gatos, aunque se acentúa en algunas épocas del año. Un cepillado frecuente mejorará el aspecto de nuestro gato y evitará que los pelos se esparzan por todo el hogar. Como ya hemos comentado, la forma de jugar de los gatos es una secuencia de depredación, por eso es recomendable que no juguemos con ellos directamente con las manos. Puede que de pequeños no supongan un problema, pero pueden lesionarnos cuando ya son adultos. Para ello es preferible usar juguetes o cañas. La alimentación e ingesta de agua son factores muy importantes para la vida de nuestro gato. Sus necesidades varían en función de la edad del animal, estilo de vida y si está castrado o no. Existen alimentos adecuados para cada situación. Es importante que tengan a disposición agua limpia en varios recipientes repartidos por la casa. Para mantener la salud de nuestro gato, también es importante hacer revisiones periódicas en el veterinario, que nos diseñará un plan de vacunación y desparasitación adecuado a la situación de cada uno de ellos. Bien, pues aquí están las razones para adoptar un gatito y las recomendaciones de su cuidado. Yo me felicito por tener a Dinitz, mi compañía gatuna. Cualquiera de los días dedicados a celebrar a los gatos son buenas oportunidades para reconocer la buena compañía que son. Así que quienes ya tienen uno o una, disfruten esa compañía. Y quienes no, hay muchos gatitos esperando ser adoptados. Así que anímense y tengan su compañía felina, que les ayudará en muchos aspectos de su vida emocional, seguramente. Yo hasta aquí dejo mi participación. Gracias por su atención y nos escuchamos en el próximo programa, que por cierto será también una celebración. Así que no dejen de escuchar Cuatro Patas el próximo fin de semana. Hasta pronto. La canción que escucharon se titula Carita de Gato, de los cantantes Angelo Piratini y Diego Lorenzini. Ana, muchas gracias por compartir la fascinación, el cuidado y el respeto por estos peludos. Bueno, estamos finalizando este programa, ya con pocos minutos para la hora. Por si no alcanzaron a escuchar todo el contenido de hoy, o si gustan volver a encontrarnos, pueden repetir este programa número 76. Nos encuentran en la plataforma de archive.org/colectivo-iscuintli. También esperamos sugerencias y comentarios para seguir enriqueciendo nuestro contenido. Envíen sus mensajes al número 951-401-1430. Y visiten nuestra página de Facebook, Colectivo Iscuintli. Ahí encontrarán nuestras próximas actividades, parte de los temas que hemos abordado en este programa de Cuatro Patas. Uno de ellos, les recuerdo que Lobita, la perrita negra que encontramos aquí en la comunidad, sigue buscando un hogar. También Vainilla, una nueva canina que está con nosotras, busca también una familia que pueda adoptar y cuidar de ella. Misma en la página de Facebook pueden ver algunas fotos y parte de la información de ellas. Otro aviso, hemos colgado una invitación titulada Tu amigo en acuarela. Trata de que ustedes pueden mandarnos la foto de su animal de compañía y la pintaremos en acuarela. Tenemos dos formatos, uno de tamaño carta que tiene un valor de 120 pesos y el segundo de tamaño media carta que tiene un valor de 80 pesos. Lo pueden pedir al número 951-401-1430. Ya saben que lo recaudado va exclusivamente para más esterilizaciones de los perritos que tenemos en la mira aquí en la comunidad de Cuilapan. Bueno, seguimos en comunicación. Agradecemos que se hayan quedado hasta el final con nosotros. No olviden seguir pasando la voz para que su vecino, la vecina y todo público se sume a esta escucha. Gracias Quinti, Prudencia y Ana por su participación. Nos estamos escuchando pronto. Indy, el gusto ha sido mío. Y gracias al auditorio que nos ha sintonizado. Y nos escuchamos hasta la próxima. Que la pasen muy bien. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de Cuatro Patas. Colectivo Itzcuintli.